Y así, con los sintes y los guitarrazos implacables de Carpenter Brut, este productor francés de synthwave con guitarras y su track Turbo Killer, es como damos comienzo a una nueva y refrescante edición de sinaudiencia.com en Contrabanda FM en el 91.4 del dial de Barcelona o también a través de las tres Vs dobles .contrabanda.org. Estamos dando comienzo a una edición de Sin Audiencia, llamada, titulada, numerada, programa 870. ¿No es así, Jordi? Sí, es así. Buenas tardes, Jordi. Buenas tardes. 870 del día 6 de noviembre del año 2019. Y bueno, el programa se podría llamar No vamos a tener tiempo de hacer el programa. Esto es un programa que debería ser de 3 horas y va a ser de 1 hora y media aproximadamente. Con ya, lo cual se va a quedar a ver fuera todo lo que tenemos previsto, o sea que va a ser catastrófico. Va a ser una hecatombe. Tenemos pues al Hum, o sea, yo mismo, recién regresado, recién retornado de la Semana de Cine Fantástico y de Terror de San Sebastián, Donostia. Tenemos estrenos vinculados con festivales, tenemos eventos que van a empezar a ocurrir a partir de este próximo viernes en diferentes lugares de Cataluña, y lo que no tenemos es eso, es un reloj ilimitado. Pues sí, rápidamente, el libro de visitas ha habido poco movimiento. Básicamente Sudaka nos ha dejado 2 mensajes, el primero diciendo: saludos, saliendo de Terminator Dark Fate o terminando de financiar Avatar 2, 3, 4 y 5. La película está bien, las escenas de acción valen la pena, Sarah Connor y el T-800 son pura nostalgia, todo muy bien, pero nada más. Igual la seguiré viendo por televisión cada vez que la den el resto de mi vida. Mal la protagonista, y no solo por ella, sino quien hizo el casting también tiene la culpa. Y mal la falta de originalidad del guión. Nos metieron lo mismo que con la segunda Estrella de la Muerte del Despertar de la Fuerza. Oh, ese es buen detalle. Y nos dice: saludos de nuevo. Acabo de repetir Aquaman. Por favor, no se hagan eso. Qué duro la segunda que es. Vez es peor. Me gustaría decir que ha envejecido muy mal, pero es que apenas va a cumplir 1 año. Resumen: el guión en una servilleta. El CGI parece una cinemática de PlayStation 1. La música, ¿qué música? Resumen 2, es absurdamente ridícula. ¿Alguien vio Percy Jackson y el Rayo o algo así? Ese es el nivel. ¿Por qué la vi? Hoy es lunes festivo en Colombia y no tenía más que hacer. Pues eso. Muchas gracias, Sudaka, por tus comentarios. Se nota que hoy tenemos prisa, vamos a ir por faena. Muchos estrenos, o sea, vienen 14 estrenos o 13 estrenos, una burrada. Bueno, en mi página, creo que la han hackeado en mi página de referencia de estrenos, porque solo viene uno y no es ninguno de los que esperamos, o sea que vaya tela. Eso es imposible, en fin. Sí, yo te digo yo. Bueno, pues todos los estrenos que vienen para este viernes día 8 de noviembre, básicamente vamos a destacar 2, porque además han estado en festivales tanto en Donosti como en Sitges ambas películas. Uh-huh. Ambas películas, si no me equivoco, son españolas. Sí. Y una es la ganadora de Sitges de esta edición, El Hoyo, dirigida por Galder Gaztelu Urrutia. Y la otra es la de Ventajas de viajar en tren, de Aritz Moreno. Uh-huh. Y ambas dos las has podido ver, con lo cual... Es esto muy terrible en el programa de esta semana, y además con la vinculación que tenemos en esta entrega de Sin Audiencia con la Semana de Donosti, ya que El Hoyo se utilizó como película de inauguración de la 30 edición de la semana, y Ventajas de viajar en tren fue la peli de clausura. Así que, Jordi, parece que lo hayan elegido el estreno de esta semana para como excusa para poder hablar de la Semana de Donosti. Bueno, pues adelante. ¿Con cuál quieres empezar de las dos? Con el principio, yo qué sé. Vamos con la que inauguró la semana, ¿no? También así vamos un poco, ya que vienen las dos en la misma semana a estreno, pues vamos a empezar con El Hoyo, que pues es una película que está centrada en el ámbito de la ciencia ficción y en la que se nos plantea pues una situación muy sencilla. Hay gente viviendo en una estructura en la que se entra por diferentes motivos, en la que pues la gente es distribuida por parejas en diferentes niveles, y en el piso cero, hasta el piso no se sabe cuánto por debajo, hay una cocina grande con muchos cocineros que hacen una gigantesca plataforma llena de comida, y la plataforma va bajando y parándose unos minutos en cada uno de los niveles donde habita gente. El hecho es que por el camino la comida se puede ir malgastando o se puede ir consumiendo por los diferentes comensales que hay en cada nivel de la estructura. Y esto es, pues claro, puede causar diferentes problemas, como que si te ha tocado un nivel un poco abajo, pues puede que no tengas más que platos sucios para chupar y comer. Entonces, este es el planteamiento un poco de inicio del hoyo. Yo tampoco quiero explicar mucho de la sinopsis y del planteamiento de por qué está esta gente aquí dentro, por qué tienen que pasar un tiempo dentro de esta estructura. También, eso sí, debo decir que en el tiempo en el que la gente puede pasar dentro, pueden cambiar de diferentes niveles cada mes, son cambiados de nivel. Entonces, eso también a la gente que lleva un cierto tiempo en la estructura, en el hoyo, pues va a aprender que según la suerte que tengas en el piso en el que te toque habitar en el siguiente mes, pues vas a tener un mes de tranquilidad y de sosiego y de buen comer, o vas a pasar la peor pesadilla de tu vida porque quizás tu compañero de plataforma se te intente comer. Por poner un ejemplo, me refiero a que este es el planteamiento tan duro, tan cabroncete que tiene el hoyo. Y como reparto en la película, pues tenemos sobre todo pues algunos nombres ya conocidos como Iván Massagué y Antonia San Juan, que son los dos nombres quizás un poco más así conocidos, pero también tenemos a Azorión Eguileor, a Emilio Boale, y tenemos también a Alessandra Masancay, que es uno de los personajes exóticos que tiene la película, no voy a decir cuál es, y que además pues es El Hoyo, una película que evidentemente pues nos recuerda a algunas otras películas, otros títulos en los que hay gente encerrada y hay diferentes reglas o motivaciones con las que sobrevivir en el día a día dentro de ese encierro que tiene la gente, ¿no? Sin ir más lejos y sin pensar demasiado, pues se nos viene a la cabeza rápidamente títulos como Cube o incluso Snowpiercer, por decir dos así, que son de los primeros que te vienen a la cabeza, ¿no? Realmente, para ser una película vasco-catalana barra española, llamarla como queráis, pues es bastante original. Me refiero que es bastante increíble que esta producción pues haya conseguido llegarse a materializar, lo cual pues hay que felicitar a todo el equipo del Hoyo y al director y a los guionistas y al reparto y a todos, porque es una propuesta muy arriesgada para ser cine español y que se estrena además en salas comerciales. Y luego, pues a nivel un poco de resultados, pues ¿qué podemos decir del Hoyo? Pues el Hoyo, evidentemente, pues si se ha llevado el premio en Sitges, a ver, no va a desmerecer. Quizás también, si es algo que se le puede achacar al Hoyo a nivel, vamos a decir, pues como crítica, es que quizás el cierre que tiene la historia puede que no sea del gusto de todo el mundo, lo cual tampoco está nada mal. O sea, me refiero que yo casi, aunque a mí no me acabe gustando el final, prefiero que haya un final que no sea generalista a que haya un final, pues eso, que sea de los estándares del cine comercial, ¿no? En ese aspecto también, pues hay que agradecerle al Hoyo que no acaba de una manera buenista, pero también acaba de una forma pues que da lugar a diferentes lecturas o interpretaciones, lo cual tampoco está mal. Me refiero que a ese nivel, pues bien también. En cuanto a la puesta en escena, al tema, vamos a decir, más técnico, pues es una película que es más o menos simple, porque estamos viendo siempre, salvo algunos flashbacks, pues estas estructuras en las que vive gente y en las que va pasando la plataforma de comida por los diferentes niveles, y es una puesta en escena muy sencilla, pero es a la vez muy efectiva. A mí también me sorprendió que pues hayan podido conjugar ese impacto que tiene la sinopsis, si te la lees, con el aspecto final que tiene la historia, ¿no? Las imágenes con las que están hechas la película. A mí, en general, pues me pareció una película muy interesante. No me parece en absoluto tampoco una peli súper redonda, porque hay algunas cosas que para mi gusto podrían haber sido diferentes, pero es una película impactante. Además tiene unas cuantas escenas con bastante sustancia hemoglobínica y con algunos comportamientos extremos para ser una película que se va a estrenar en el cine. Y aparte de eso, pues también tenemos, porque eso no hay que negarlo, o sea, igual que las otras películas en las que se podría referenciar este título, pues hay un pozo bastante importante de crítica social, ¿no? Y de un poco evaluación de la condición del ser humano cuando tiene que pensar en sus congéneres. Porque al fin y al cabo, en este planteamiento que nos trae El Hoyo, pues la gente que está en los niveles superiores debe valorar, o puede valorar, si quiere, que a veces no quiere, si quiere, pues un poco que la comida llegue un poco más abajo de lo normal o no. Siempre, si piensa solo en sí mismo, o si piensa también en que hay no se sabe cuántos niveles hacia abajo, ¿no? Porque además eso es una de las incógnitas que hay en la película. Al principio pensamos que, por las pistas que se nos da en el argumento, hay un determinado número de niveles, pero cada vez que los protagonistas van cambiando de niveles porque les toca cambiar, porque todavía no salen de la estructura y cada mes les hacen un sorteo y cambian de nivel, pues vamos viendo que, hostia, que es que esto del Hoyo es más profundo de lo que parece. Lo cual, pues también, conforme te vas enterando de esas dimensiones que tiene, pues se te va encogiendo un poquito el corazón, porque dices, coño, ¿y cómo? ¿Qué es lo que pasa ahí abajo? ¿Cómo aguantan, ¿no? Pero bueno, es para eso tenéis que ver la película. Como propuesta me parece muy interesante. No me extraña que haya ganado Sitges. Quizás también podríamos hacer otras lecturas de por qué ha ganado esta película en Sitges y quizás no habría ganado en años anteriores, pero bueno, eso es quizás motivo de análisis de otro tipo. Y simplemente, pues yo quiero pensar que la mayoría de la gente que le guste el cine de ciencia ficción y el cine con gente encerrada, en el que hay que un poco pues buscar y exprimir la neurona para sobrevivir en el día a día, pues eso va a ser interesante para un montón de público. A mí me alegra de que se estrene y además pues eso, que es en el fondo pues es una película que si te pones a pensar un ratito en ella, pues te deja bastante desazón en el cuerpo, la verdad. Bueno, pues mira, vamos a aprovechar que más o menos ha sido rápido con El Hoyo para ver qué ventajas tiene viajar en tren. Joder, pues que vas más cómodo y que en autobús, eso está claro. Y que además, si se tercia la situación, quizás se te sienta alguien enfrente o al lado y se te pone a contarte una historia súper interesante, que es lo que pasa un poco en ventajas de viajar en tren. Seguimos con directores que provienen de Euskal Herria. Si antes teníamos al señor Gaztelu Urrutia, aquí en ventajas de viajar en tren, pues tenemos concretamente pues a un director que también debuta, que es el señor, espera que te lo voy a decir Aritz. Aquí, Aritz Moreno. Es, vamos a llamarlo de una manera metafórica, pues es hijo de la Semana de Donosti, es un director de cortometrajes que ha empezado presentando sus proyectos y ha hecho algunas historias en relación con la Semana de Donosti y casualmente, pues mira, en esta 30 edición, él con su película clausuró la semana de este año 2019. ¿Qué tenemos en ventajas de viajar en tren? Pues os voy a contar una sinopsis muy simple. Hay una señora, una de las coprotagonistas, que sube en un tren, viene de haber hecho el ingreso de su marido diagnosticado de algún tipo de enfermedad mental en un sanatorio y casualmente en el tren de vuelta a su casa se le sienta enfrente un doctor que presumiblemente trabaja en la clínica donde ha sido ingresado su marido. Y se ponen a hablar y este doctor le empieza a contar un caso muy interesante de un paciente que han estado tratando en esta clínica. Así es el comienzo de ventajas de viajar en tren. Yo, Jordi, no me voy a extender tampoco mucho en la sinopsis de esta película, porque ventajas de viajar en tren, si algo tiene, es que es una caja, no vamos a decir de bombones, pero sí de sorpresas, porque es una película que viene de un libro que tiene el mismo título y que fue un pequeño éxito hace un tiempo y que se está convirtiendo en un libro de culto y que quizás pues ese libro tiene un contenido tan interesante y tan adaptable que realmente pues el equipo de ventajas de viajar en tren pues ha hecho un uso acertado, ¿no? de ese contenido valioso que tiene la novela del mismo título Y joder, yo es que ya sabes lo que se dice a veces de las adaptaciones, ¿no? Que si a veces la película es buena, el libro tiene que ser mejor todavía, ¿no? Yo no he leído el libro, pero he de decir que Ventajas de viajar en tren es un compendio de suspense, de comedia negra, pero también tiene elementos casi terroríficos, también tenemos elementos conspiracionales, tenemos episodios históricos, tenemos un montón de detalles y de material para una película que a priori, si ves el cartel, pues no aparenta que tenga esto dentro. Me refiero que es una peli sorpresa en todos sus parámetros, en todas sus dimensiones. Y joder, pues que habrá gente que igual se preguntará, ¿por qué Ventajas de viajar en tren está programada en festivales de cine de género y tal? Porque es una película que es, pues, a ver, o sea, es bastante realista, entre comillas, pero sí que es verdad que tiene determinados elementos que sí que son asociables al género. Me refiero que hay determinados pasajes truculentos dentro de la historia que la emparentan con algunos títulos míticos de género que no voy a decir, porque todo en Ventajas de viajar en tren debe ser una sorpresa y no voy a ser yo el que os las desvele las sorpresas. Y además, pues tenemos algunos registros, vamos a decir, poco habituales de algunos actores y actrices del panorama del cine español. O sea, no voy a decir ahora que Luis Tosar es un tipo que sorprende y que hace peliculones y que cada vez que sale en una producción, pues el tipo pone arriba la nota de la producción, sino que aquí yo tengo que decir que en la primera escena que sale, sobre todo en la primera escena que sale en el flashback, me refiero, para que si alguien ve la película se acuerde, yo no lo reconocí al tipo. Y fijaos que ya hemos visto a Luis Tosar de cientos de guisas, de cientos de caracterizaciones, pues aquí, cuando sale en el primer flashback, o sea, te prometo, Jordi, que dije, hostia, pero este no se parece en nada a Luis Tosar, este es otro. Pero no, luego cuando lo ves dos veces ya dices, bueno, sí, vale, es Luis Tosar. Pero él no es el único elemento interesante de la trama, ¿no? Del reparto, porque luego también pues tenemos a Pilar Castro, que también es esta mujer que viene en el principio de la película de ingresar a su marido en el psiquiátrico. También tenemos a mí me sorprendió mucho, quizás hacía mucho tiempo que no veía yo a Ernesto Alterio en un registro interesante. Aquí tiene muchos minutos. También hay que decir que el papel que le ha tocado es muy suculento y yo creo que el cabroncete le saca buen partido. Me refiero a que ese nivel, Mr. Alterio también, chapó. Pero luego también tenemos por ahí nombres como Belén Cuesta, Macarena García. Tenemos al Kim Gutiérrez haciendo un registro bastante alejado, al menos de lo que yo estoy acostumbrado a ver de Kim Gutiérrez. Me refiero a que es un registro un tanto, vamos a decir, siniestro y feísta para venir de este actor, lo cual es también muy interesante. Pero es que luego también tenemos por ahí pues al señor Ramón Barea, por decir alguno de los que son un poco más secundarios, o al mismísimo Javier Botet poniendo la cara de nuevo, aparte de sí, poner la cara en amigo. Se está acostumbrando últimamente a salir con su estética habitual y no con bajo kilos de maquillaje. Y no disfrazado. ¿Sabes qué pasa? Que ahora Javier Botet, mi tocayo, pasa mucho tiempo en Yanquilandia haciendo las pelis famosas que todos sabemos que está haciendo con los disfraces, y el poco tiempo que viene aquí a España a lo que sea, pues cogen y sus colegas y conocidos ya le han montado algún fregado rollo, pues eso, para que haga alguna cosa que no sea con moñacos o con disfraces, ¿sabes? Entonces, por eso tenemos esta intervención estelar que tiene Javier Botet en Ventajas de viajar en tren, y también le tenemos en Amigo como absoluto coprotagonista al lado de David Pareja, pero de Amigo ya hablaremos otro día porque íbamos cargaditos, Jordi, y simplemente también quería destacar, porque para mí fue una sorpresa, encontrarme tras algunos años de no habernos encontrado en la semana con una conocida que yo y mucha gente que asistimos a la semana de Donosti desde hace años la conocemos porque trabajaba en el staff, en el equipo, digamos, de la semana, pues en el tema de los accesos, de la un poco de la logística de la sala del principal y tal, que no es otra que Leire. Yo la conocía solo como Leire, su nombre completo es Leire Apellaniz, y Leire Apellaniz ha estado trabajando después de la semana en otros eventos cinematográficos en todo el Estado español, pero ahora la mujer se ha metido a productora de cine y es una de las tres productoras que tiene Ventajas de viajar en tren. Entonces, aparte de Aritz Moreno, que es un tipo que ha salido un poco también ahijado de la semana, pues tenemos a la señora Leire Apellaniz, que también, aparte de haber trabajado físicamente en el Teatro Principal y en ediciones pasadas de la semana de hace unos años, pues ahora está aquí peleando por hacer otro tipo de cine en España que no es el estándar al que estamos acostumbrados, ¿no? Entonces, también otro chapó, pues aparte de por el equipo artístico, por el equipo técnico, porque pues este registro de película, a mí si me dices que la han hecho en otro país, pues casi me la creo, pero aquí en España es un poco inverosímil que ocurra. Chapó que ocurra, o sea, yo estoy encantadísimo de que Ventajas de viajar en tren se haya podido llevar a cabo, y además muy dignamente. Me refiero que es una película con la que hay momentos en los que te partes el culo, hay momentos en los que te acojonas, hay momentos en los que da asquito, pero en general es una historia súper fresca, es una historia también un poco serpenteante que va y viene en el tiempo y en los personajes, y es lo que os digo, que vais a tener más de una, de dos y de tres sorpresas dentro de su metraje, y que yo creo que como registro en el cine español, pues oye, yo qué sé, bienvenidísimo sea. No sé si te parece suficiente. Me parece más que suficiente, porque además ya el tiempo hoy es más que nunca nuestro peor enemigo. Sí. Entonces, bueno, antes de pasar a una interesante entrevista que grabaste allí in situ, vamos a comentar un poco la agenda, porque es tenemos lo que decimos. Agenda esta semana. Sabemos que los meses de octubre, noviembre están marcados con grandes X, rojas, sanguinolientas en todos los calendarios de la gente a la que nos gusta el género. Sí. Y bueno, pues tras Sitges y Donosti vienen otras cosas y también hay que nombrarlas. ¿Qué viene? Por ejemplo, tú vas a comentarnos que está ahí ya Cocheras acechando, sí, también algún otro festival. Yo voy a comentaros que ya este viernes tenemos la inauguración del Festival de Molins, el Terror Molins. Viene en su edición número 38, ni más ni menos. Ya se ha consagrado como uno de los festivales más importantes del territorio español en cine de terror, sin duda. Y aparte de que en molinsfilmfestival.com tenéis toda la programación, que ya no podréis comprar ese abono para todas las sesiones con camiseta por 33 euros porque os habéis dormido, pero que lo tenéis todavía a 38, que es un excelente precio para 10 días de cine, cortos, actividades, maratón, bueno, de todo. Pues deciros que este viernes empieza y que la gala inaugural va a ser con Un Chien Andalú, la película de Buñuel, sí, señor. Más la película In the Trap, que es una película de un director, si no me equivoco, italiano, sí, llamado Alessio Liguri. Uh-huh. Y bueno, que básicamente nos cuenta la historia de un lector solitario que está atrapado en su apartamento desde hace ya 2 años porque tiene miedo a salir porque le está torturando un ente maligno. Y ahí lo dejamos. Entonces, bueno, pues esta es la inauguración del Festival de Molins de esta edición 2019. Y luego ya podréis ver en la web toda la programación, que además tiene otras cosas como los horror games, como sesiones para con cortos, talleres infantiles para hacer escenas de terror, que, uh-huh, que también está muy bien si qué tenéis guapo niños. Y bueno, sabéis que tenéis también la parte de la Penny, la sala gótica, donde tenéis muchas actividades y pases también de diversas películas. Y en fin, podéis mirar toda la programación. Lo bueno que tiene Molins de venir después de festivales como Sitges y como Donosti sí, es que se apropia de los títulos más jugosos. Y de hecho, creo recordar que la peli que acabó ganando en Donosti, que ya anunciamos que fue la película irlandesa belga Extraordinary, creo que además se pasa en un pase patrocinado gratuito de una marca de plataformas televisivas o una cosa así. Sí, señor. Para quien quiera ver Extraordinary, que es la película ganadora de Donosti, Es el pase del martes 12 de noviembre, pase gratuito porque lo patrocina una marca de telefonía, sí, junto a la película The Dark, en la Penny a las 18 horas, espabilaros porque si tendréis que hacer cola para pillar entradas que son gratuitas, uh-huh, y las cosas gratis ya sabéis que vuelan. Entonces la primera película que dan a las 8 es, a las 6 de la tarde es The Dark. Y más o menos 7:30, 8:20, extraordinario. Sí, en cualquier caso, Jordi, como para el próximo programa de Sin Audiencia estaremos en la mitad de, más o menos aproximadamente, de esta 38 edición del Terror Molins, pues la semana que viene quizás nos extenderemos un poquito más con todo lo que queda de la segunda mitad del festival y posiblemente pues comentemos o nos comentes tú, porque tú creo que vas a ir algún día más que yo, creo, este año. Sí, pero los primeros días igual coincidimos. Intentaremos hacer algún doblete para hacer comentarios ahí en pareja. Pero sí, que sepáis que la semana que viene también le meteremos otro meneíto al Terror Molins 2019, que viene pues cargadísimo de actividades y que como muy bien ha dicho Jordi, pues podéis acercaros a molinsfilmfestival.com y ahí pues tenéis toda la información bien detallada, bien indexada y con todos los horarios, precios, las cosas que son gratis, las que no y todo el percal. Lo único que quiero reseñar para... Por favor. Que os vayáis animando, porque para que Molins siga adelante, pues oye, hay que comprar entradas también. Por supuesto. Deciros que, bueno, ya hace unas semanas que está confirmada la maratón, las 12 horas, uh-huh, que es el sábado 16 de noviembre a las 8 de la noche, y que incluye títulos como Vivarium, Come to Daddy, Bliss, uh-huh, Película Sorpresa, Girl on the Third Floor, y acabaremos con Scare Package. Bueno, pues, qué miedo. Corazones fuertes y adminículos de esos que abrían los ojos en la naranja mecánica para poder aguantar. Para poder estar 12 horas visionando películas. Sí, sí, porque cuando toca una peliculilla así que digamos que es potable pero no súper entretenida, pues a veces apetece también dar una pequeña cabezada. Una cabezada o echarte un litro de colirio en cada ojo, ¿no? Para pues poder sí, un poco ahí. ¡Ah! Bueno, pues... A la vez que da comienzo el Terror Molins, el Molins de Rey, pues también tenemos otro festival un poco más modestito y un poco más pequeño y que es un poco más joven, pero que también hay que darle su apoyo desde aquí, que es es el Festival Fantastic, acabado en K, de Granollers, que se celebra del viernes 8 al domingo 10 de noviembre. Y que sepáis que pues podéis mirar toda la información de las proyecciones y las actividades, mucho cortometraje, quizás más cortos que largos en esta edición número 8 de Fantastic, pero bueno, es un festival que también está echando a andar, lleva poco tiempo y ya sabéis que eso de conseguir largometrajes para proyectar, pues también cuesta lo suyo a nivel de licencias y a nivel de royalties y tal, y que podéis un poco pues echarle un ojo a todo lo que viene en el Fantastic de Granollers en la siguiente web, granollers.cat. Ahí es donde tenéis toda la info condensada del Fantastic de Granollers. Y luego también, Jordi, aunque ya da comienzo la semana que viene, da comienzo el martes, entonces creo que es de recibo también avisar a la gente de que la Maratón de Cocheras de Sants y su concurso de cortometrajes asociado en su edición número 31 en este año 2019 da comienzo el próximo martes 12 de noviembre, quizás pues es un día antes del próximo Sin Audiencia, y tendrá su duración hasta el sábado 16 de noviembre, donde se celebra pues la Nitmes Yarga con las dos maratones simultáneas en las Cocheras de Sants. Lo mismo que con el Terror Molins, dejamos el aviso, tenéis ahí un poco la web de las Cocheras de Sants para un poco meteros en la información, para ver qué películas componen las maratones del último día, que eso ya lo comentaremos la semana que viene también con un poco más de tiempo, www.cocheres, escrito con TX, guión normal, casinet.org, /maratón, y ahí es donde tenéis toda la información de la web oficial de las Cocheras de Sants, del Centro Cívico de las Cocheras, donde pues se puede encontrar toda la información necesaria cómo comprar las entradas, qué cortos se van a proyectar cada día en cada bloque de cortos, porque os recuerdo que de martes a jueves, la semana que viene, aproximadamente los cortometrajes se proyectan de las 8 de la tarde aproximadamente hasta las 11, 11 y media de la noche. Me refiero que te puedes meter una buena panzada de cortometrajes si te agrada este formato ahí en el concurso de cortos de las cocheras de Sants. Y lo mismo, que mucho ánimo, que van por la 31 y que si el año pasado decían que si no sé qué, el futuro es incierto, tal cual, pues bueno, aquí tenemos una nueva edición y en marcha en breves días. Así que esa es un poco la agenda que tenemos para esta semana y días venideros. Y antes de pasar a una suculenta entrevista, aquí no solemos tener entrevistas, pero esta vez yo creo que vale mucho la pena porque vamos a tener una entrevista que os va a desvelar un poquito cómo se monta y cómo se dirige y cómo se gesta un festival de la importancia del de Donosti. Sí, señor. Pero antes, a pesar de que es un evento que vamos a recordar también la semana que viene porque es para el viernes 15 de noviembre, sabéis que siempre que tenemos personas allegadas al programa, pues nos gusta cuando salen por algún lado hacer mención de ellos. Por pues favor. Decir que en el Terror Molins de este año, el viernes 15 de noviembre, en la Sala Gótica, a las 5 y media se hará la lectura del palmarés de este Terror Molins 2019. Uh-huh. Y a continuación, a las 6 de la tarde, tendremos en la Sala Gótica una sesión de cortos del señor Juan Carlos Gallardo. ¡Toma ya! Entonces, bueno, pues Juan Carlos, desde aquí hacemos eco de tu sesión de cortos el viernes 15 en la Sala Gótica a las 6 de la tarde y lo volveremos a recordar el miércoles. ¡Qué bueno! Vaya sorpresa, ¿eh? ¿Has visto? Ahí, Gallardo en Tormolins, ahí, me encanta. Pues, ¿quieres explicar un poquito lo que vamos a escuchar ahora? Sí, pues mirad, o sea, en esta edición de la Semana de Donosti, en esta edición número 30, pues uno de estos días que hacíamos programa Jordi y yo, pues a Jordi me comentó y de, oye, ¿y por qué no les hacemos una entrevista este año a los de la semana, ¿no? Ya que es un evento que es tan interesante y que siempre da tanto juego y estas cosas, pues vamos a, tú que vas allí, Jun, pues tirales ahí un micro, ¿no? A ver qué dicen, a ver si se enrollan y tal. Y la verdad es que, pues yo como este año, en esta edición número 30, he podido asistir toda la semana al completo, desde el sábado inicial hasta el viernes final del último viernes pasado, pues al final encontré un hueco para cazar, pues por un lado, a Carlos Plaza, que es el responsable de prensa de la Semana de Cine Fantástico de San Sebastián, y por otro lado, a Josemi Beltrán, que es el jefazo, director de la semana, ¿no? Entonces, conseguí juntarlos a los dos en un camerino del Teatro Principal. Y aunque fue el último día, al menos pues me traje una entrevista grabada con ellos. Poquitas preguntas, es un poco pues al estilo que las entrevistas que hace el Hume en Distrito Apache, que es rollo más hablar y conversar que pregunta-respuesta, pero con un poco esa intención, ¿no? Un poco de tirarles de la lengua en algunos puntos, en algunos temas a Josemi y a Carlos, y deciros que nos ha salido pues una entrevista bastante suculenta, bastante interesante y que pues vamos a pasar a escuchar si te parece, Jordi, porque así además pues la gente le pone, aunque no les pueda poner imagen, les puede poner sonido a Carlos Plaza y a Josemi Beltrán. Carlos Plaza es en la entrevista, adelanto, el señor de la voz más grave, que no es la mía, y el señor de la voz fina. Sí, porque la más grave de las tres sí, es la tuya. Bueno, Carlos, no te creas tú, esto es un ¿sí? tipo, es un tío así bueno, fuertote que también tiene una caja torácica. Yo no tengo caja torácica, pero tengo gravedad. Él es un tío ahí fuertote. Y el Josemi, pues es el tipo de la voz más finita que escucharéis en la entrevista. Así que, si te parece, Jordi, pues le damos al play a esta entrevista y volvemos en unos minutos aquí en sinaudiencia.com. Pues estamos en el corazón del Teatro Principal de Donosti, en uno de los cuartos camerinos donde se fragua la Semana de Donosti. Este año estamos acabando la edición número 30, 30 años ya de este evento que ha conseguido un poco, pues, a su manera, hacer historia dentro de los festivales de cine fantástico. Y tengo a mi lado pues a dos de los cerebros que manejan la, la suerte un poco de la Semana de Cine Fantástico en San Sebastián, como son Carlos Plaza y Josemi Beltrán. Buenas tardes, señores, y bueno, os quería empezar un poco... Buenas tardes, hablando un poco pues de esta raya en el agua, ¿no?, que es hacer 30 ediciones de algo. Es complicado en un evento cultural llegar a esa longevidad, pero además si es de cine fantástico y de terror, ya yo lo veo al menos que es una proeza. Vosotros que estáis trabajando dentro cada año de la organización del evento, ¿a qué pensáis que es debido que se haya llegado a la 30 edición y esto no se acabó en la 20 o en la 15? Que empiece el que más tiempo lleva. Básicamente yo creo que porque a la gente le sigue interesando. La razón principal de que el festival funcione es que la gente viene a las sesiones, llena muchas de ellas, hace colas para comprar abonos, cualquier actividad que planteamos tipo exposiciones, conciertos, ediciones de libros funcionan, entonces la razón principal, bueno, principal y la razón fundamental, igual la única, es que el público sigue viniendo y sigue queriendo que hagamos lo que hacemos. Sí, lo mismo, me parece. Yo he estado también en proyectos culturales predicando en el desierto muchas veces y una de las cosas buenas de cuando llegué aquí a Donostia Cultura era constatar que el trabajo que se hacía, por mucho que fuera y mucho que costara, luego encontraba la respuesta de la gente, ¿no? Con una media de respuesta bastante alta además, ¿no? Con lo cual, mientras eso siga siendo así, pues vamos a seguir en ello seguro, vamos, o los que vengan, pero se seguirá funcionando de todas maneras porque al final es una apuesta también institucional por una propuesta cultural para la ciudad que tiene respuesta. Muy bien, y quizás también nos encontramos en este momento actual, finales del 2019, en un momento en general, vamos a llamarlo dulce para el cine de género. O sea, el Festival de Sitges cumplió 50 años hace poquito, florecen los nuevos festivales y nuevos eventos allá donde mires, al menos aquí en Cataluña, pues es que está el campo florido y hermoso a ese nivel. Y quizás esta podría ser también una razón de que pues eventos como la semana estén llegando a la edición número 30, que se está aceptando el género como una propuesta cinematográfica a todos los niveles y no solo a un nivel, ya podemos llamarlo, de público especializado o de culto. Yo creo que la semana, el cine de terror siempre ha tenido su público. Ha habido momentos mejores, peores, más álgidos, ha habido pues generaciones de cineastas, o pues como por ejemplo la semana ha vivido la eclosión del nuevo género fantástico español, con directores como Yago Balagueró, aquí Koldo Serra, una generación que se ha creado un poco y se ha nutrido con la semana, se han nutrido mutuamente, y con un momento puntual. Pero vamos, yo creo que el género siempre ha tenido aceptación, y yo creo que es muy importante decir que el público del cine fantástico y de terror es un público particularmente fiel, es lo que yo pienso. Comparándolo con otros géneros, yo creo que el público del fantástico es gente muy fiel, que sigue las novedades, que antes compraba las revistas, que aquí, por ejemplo, cruzaban la frontera para ir a Hendaya a comprarle Cinefas y las revistas de fantástico. Y yo creo que parte del éxito es el público este, que es muy fiel a este género. Sí que es cierto que también en los últimos años la estética del terror es como más mainstream, ¿no? Pues por suerte o por desgracia, lo que quieras, ¿no? Pero ya lo vemos incluso en el propio celebración de Halloween, que cada vez más es algo pues que se extiende a los bares, a los centros comerciales y a los parques infantiles, ¿no? Sí, sí, y ya incluso en España vemos a los niños muy pequeños con de zombies o de brujas o de tal, ¿no? Entonces, así es la cosa. No sé si eso es bueno o malo, quizás ahí responde también a cierta infantilización del género, cierta mirada nostálgica también de esos padres que veían las pelis de terror y ahora ponen a sus niños en la misma película, o fenómenos como Stranger Things o It, o bueno, pues son ahora más mainstream de lo que eran cuando se estrenaron quizás en su momento, ¿no? Pues ahora el regreso de It o de Pet Sematary se vende como unas películas casi más comerciales o con más espíritu de llegar a un público más amplio de lo que eran las películas a veces originales, ¿no? Y luego, por otro lado, que es a lo que nosotros nos interesa, porque para lo demás están los cines, pues están las propuestas más independientes y alternativas que siempre van a seguir estando ahí, ¿no? Entonces, bueno, todo eso se mezcla para que junto a ese público fiel que comenta Carlos, también haya un público ocasional que se está acercando por primera vez al terror, a la ciencia ficción, al fantástico. Muy bien. Y llegados a este punto 30 ediciones de la semana, yo voy a hacer una reflexión aquí también con vosotros. Yo como asistente a la semana desde hace ya unos cuantos años, pues veo que esto también, pues aparte de haberse consolidado, pues también yo la he visto que ha crecido. ¿Vosotros pensáis que ahora, llegado al número redondo del 30, es hora de ampliar, de tirar tabiques, de incluso voy a permitirme un pequeño sacrilegio, de sacar la sección a concurso fuera del teatro principal porque se queda pequeño, o aquí estamos muy bien y aquí podemos aguantar todavía mucho tiempo? Reflexión. Bueno, yo primero creo que el principal es el sitio de la semana, de la sección oficial, que se queda pequeño en determinadas sesiones, pero yo creo que tiene el aforo perfecto y el espíritu perfecto es donde nació, donde ha crecido, donde tiene que estar. Ha habido, bueno, hay otros sales de proyección, actualmente el Teatro Víctor Eugenia, algún centro cultural, antes se proyectaron algunas ediciones películas en el Cursal, los Cines Príncipe, cuando estaba cerrado Víctor Eugenia, ha habido varias salas, pero yo creo que el corazón del principal es aquí, como dices, estamos aquí en el camerino, escuchando la película que se está proyectando aquí ahí al lado. Está, Sesión Salvaje. Exacto. Entonces yo creo que este es el lugar. Y respecto al aniversario, yo tampoco le doy mucha importancia, es decir, haces cosas especiales, 30... Yo vivía la quinta semana, la décima, la número 15, la 20, la 25. Creo que en las primeras no hicimos ningún festejo. Ninguna celebración. El 20 no. Sí, creo recordar, el 25, 30. Sí. Bueno, y está bien hacerlo porque sobre todo te da la oportunidad de hacer otras cosas que no haces durante una edición normal. Te permite pues sacar un álbum de cromos en el 25 aniversario, exponer fotografías de nuestra historia, lo cual está bien, pero realmente 30, 25, bueno, aquí seguimos. Es una cuestión de números al final. No, seguimos aquí peleando y la semana ha ido evolucionando desde que yo estoy aquí y bueno, y aquí estamos. Hay una edición 30 que está a punto de concluir, que yo creo que ha estado bien. Lo puedes decir tú y ya lo contarás. Por supuesto, os lo voy a contar luego. Y aquí seguimos. Yo no me planteo, no me parece que tengamos que crecer, no sé. A veces pienso qué película de las que hemos programado llenaría, imagínate, una sala del Cursal, por ejemplo, ¿no? Ya. Pues sí, quizás dos. Hay que poner los pies en el suelo. Quizás también, dos películas, o sea, siendo un poco realistas también, ¿no? ¿Cuánta sensación de cuánta gente dejas fuera de determinadas sesiones? Cuando andemos las entradas siempre hay como esta neura de ¡oh, se llena, se llena! Solo se llenan 3 de 22 sesiones. Ya. O sea, se llena el Halloween, pongas lo que pongas, y se llena la inauguración y la clausura también un poco por esa parte de evento y a veces por la película que incluyes, ¿no? Claro. Pero para todo lo demás hay entradas durante toda la semana, normalmente. Se van yendo poquito a poco y así. Entonces yo creo que no tenemos que perder de vista eso tampoco. Hay otro festival grande en la ciudad que tiene unas dimensiones mayores, más ambición, y nosotros si podemos crecer en algo es más en enriquecer algunas de las cosas que hacemos, en hacerlas con mejores medios, no sé, pues las actividades paralelas, el teatro de calle, trabajar nuevos públicos, trabajar otros espacios, pero que quizás no tengan que ser más grandes, sino espacios más pequeños, pero con otro tipo de oferta para otra gente que le pueda interesar otras cosas. Las exposiciones, los invitados, pues a mí hay veces que me da rabia no tener invitados que tenemos al alcance porque sabemos que les gustaría venir de Estados Unidos o de Oriente y no puede ser por temas presupuestarios, ¿no? Entonces al final yo creo que eso es más bonito de trabajar que irnos a un cine mayor o tal, y desde luego, por lo menos mientras yo esté aquí, no creo que no nos vamos a ir del teatro principal mientras se pueda porque no le veo mucho sentido hacerlo. Sí, como dice José, es que se crea la sensación de que está todo agotado el primer día, que hay mucha gente de la ciudad que te lo pregunta. Sí, es un poco la fiebre, ¿no? No voy a la semana porque está todo agotado. Pero, está agotado las tres sesiones que dice José, y luego... Si vas el lunes o el martes, pues... Ahí está, ¿no? Pero me pasa con mucha gente, amigos, sí, sí, ¿no? Sí. No voy, es que... Está siempre lleno. Pero es subjetivo, hombre, quizás es una sensación subjetiva buena de decir, ¡oh, qué sitazo! Todo es un sitazo, está lleno. Pero también a veces nos perjudica, ¿eh? Porque la gente ni se plantea acercarse. Pues dice, es imposible ir a la semana, está todo completo. Y yo por eso me aburro de repetir que la gente compre entradas, que siempre hay entradas para muchas sesiones. Muy bien. Otra de las, otro de los puntos que me gustaría un poco poner en común con vosotros es, y llegados al... repito, a la cuestión numérica, más por la longevidad que por el número en sí mismo, del denominado relevo generacional. ¿Pensáis que se está haciendo todo lo necesario para que pueda haber un relevo natural de generaciones de aficionados y aficionadas al terror y al fantástico? ¿O realmente, pues, estamos un poco viviendo de esa fuerza de determinadas generaciones que siguen muy activas y muy guerreras, pero que quizás pues no tienen una sustitución en cuanto a sangre joven. No sé, es otra reflexión que quiero compartir con vosotros. Yo creo que igual trasciende al género. Hay una generación de gente más joven ahora que o consume, yo creo que es una opinión personal, consume menos cine o lo consume de otra forma. Uh-huh. Eso se nota en la asistencia a las salas de cine. Ahora se dice que es el momento en que la gente ve más cine, pero lo ve de otras formas, en internet, de forma legal o de forma ilegal. Sí, sí, sí. Entonces yo creo que el aficionado al terror pues es lo mismo que el aficionado al cine. Hay una generación de gente que igual no consume de la misma forma lo que nosotros consumíamos de cine. Nosotros nos hemos criado sabiendo, pues, que yendo a festivales, que sabías que si no veías esa película en ese festival, la perdías, no la veías de otra forma. Ahora casi cualquier película la puedes ver, luego recuperar. Pero hace 20 años, pues la gente venía a la semana, joder, a ver el nuevo Peter Jackson o algo, que no claro. Sabías si se iba a estrenar, si iba a salir en DVD, bueno, perdón, en VHS. Exacto. Y cuándo, entonces había una sensación más de necesidad de ir al festival, ¿no? Uh-huh. Al terror y a cualquier otro festival. Y esa sensación igual ahora es diferente por el tipo de por la generación que viene, el tipo de hábitos de consumo de cine que tiene. Bueno, probablemente si de 100 que ahora, o 1000 que les gusta Stranger Things o y tal, hay uno o dos que de repente les pica la curiosidad por ver, yo qué sé, ya no digo una peli de los años 40, o una peli de la Universal, sí, o de los años 30, un o una de los 80, pero habrá uno de 100. Pero eso siempre ha sido así. O sea, yo pienso en mí como aficionada de cine con 17, 18 años y era el puñetero raro de la clase. O sea, no éramos todos mis colegas ahí, todos como locos, no sé sí, qué. Sí, pues no, como mucho sí. Veíamos Los Cazafantasmas, ¿no? Uh-huh. Y ya está, que era la que ponían en el cine. Ahora la gente, la que le pongan en Netflix o la que le pongan en Amazon. Entonces yo creo que tampoco esas cosas son... Sí que es cierto que más que el relevo es lento, pero lo importante es que nosotros nos mantenemos, ¿no? Porque estamos viendo como otros eventos o los propios cines comerciales están cayendo. O sea, están produciéndose vacíos en otros festivales de otras ciudades de España, no solo de terror, sino más generalistas y tal. Porque ese, aparte de ver una peli en pantalla grande, en comunidad, etcétera, ya no se valora, ya no es una parte... que tu valor es importante para tu ocio, tienes muchísimas otras, ver una peli pues ya se convierte en un acto rutinario que casi haces mientras cocinas, vas en el metro o vas en bicicleta, o sea, que es un poco, se ha perdido un poco ese carácter ritual y esa importancia de dársela al cine. Entonces, al que le interese vivir eso de una manera como un festival, pues va a venir a festivales como el nuestro. Al que no, pues poco podemos hacer, más allá de educar, intentar picar la curiosidad de la gente, promover también un evento, yo creo, que sea una experiencia, que la gente haga que repita, y si la gente repite, pues bueno, un día verá lo más comercial y quizás a otro les pique la curiosidad por ver un clásico, o nunca le va a picar y seguirá viendo siempre la misma película, que algunos también es el caso. Ya, hay gente, es verdad que... aprovechando que viene al festival, pues ha descubierto películas clásicas que igual de otra forma no hubiera visto o no hubiera visto en estas condiciones de pantalla grande. Ahí está. Sí, pues hay gente que te dice, de cuando he visto esto, ya, pero esto, no sé, aquí me puedes preguntar, por favor, Valerie, la Semana de las Maravillas. Uh-huh. Yo tengo un tipo que se la recomendé y me dijo, pero usted, esto es maravilloso, que claro. Gracias, no tenía ni idea lo que era esto y si no me lo hubieras dicho, es que me hubiera ido. Pues el otro día, ¿quién puede matar a un niño? ¿No? También. Así que... Hombre, realmente cuando te viene alguien que ve eso por primera vez, yo siempre les digo, es lo mismo, tengo envidia. O sea, yo cuando alguien me dice, voy a verla por primera vez, y la voy a ver sentada en una sala en pantalla grande, claro, ¿no? Y tiene, yo qué sé, 18, 20, 25 años, los que sean, ¿no? Digo, te envidio. O sea, es un suertudo. Es un lujo, es un lujo. Sí, sí, sí. Sí. Por eso también, al hilo de este comentario, a mí me parece que es también una labor importante de los festivales, no solo el vuestro, sino cualquiera que se dedique un poco al contenido especializado, pues el tema de las retrospectivas, ¿no? Y del rescate de algunos títulos que aquí pues siempre lo habéis tenido en cuenta, sobre todo con las secciones que se proyectan en el Victoria Eugenia y tal, pero que sí que sirve, aunque de puertas para adentro te pueda parecer que está todo trillado y que todo el mundo se lo conoce todo, pues no es así, y que siempre pues hay gente que necesita este tipo de de recuerdo o de refresco, ¿no? Sí, yo creo que a todos nos gustan, por un lado, lo que dices, proyectar cine clásico y dar la oportunidad a gente que nunca las ha visto, que las vea por primera vez, o gente que las conoce, pero igual no la ha visto nunca en pantalla grande. Claro, la ha visto solo en su tele pequeña, de casa. Claro, no te da con la película de Chicho, pues muchísima gente no la había visto en grande. Claro, pues casi nadie la había visto en pantalla grande nunca. Y por otro lado, también por eso nos gusta la parte bibliográfica, la edición de libros sobre cine clásico. Claro. Que este año hemos recuperado con el folk horror, que vamos haciendo en la medida de lo posible, y creo que es una parte de nuestro trabajo que la gente agradece, que yo creo que es bastante importante. No es la más mayoritaria, o sea, hay que asumirlo, pero por lo mismo que te decía antes, sí, ¿no? Pues que al final los más curiosos pues pueden ser un porcentaje del público, pero hay que atender a todos, ¿no? A los más curiosos y a los más perezosos también, ¿no? O sea, que les gusta que les den todo más caos, sí. Pero yo creo que sí que de un festival como evento cultural y público, como es nuestro caso, pues hay que ofrecer todas esas ramas e intentar trabajarlas en la medida de nuestro tamaño de festival también, ¿no? Yo tampoco creo que podamos sostener más de dos pantallas a la vez de proyección. O sea, yo creo que dos está bien, no iría a otra pantalla simultánea nunca, no, ni siquiera aunque creáramos quizás otra sección o lo que fuera. Yo creo que para nuestras dimensiones de festival, tener dos pantallas, y no siempre, o sea, la mayoría de las veces es una nada más, simultáneamente es basta. Muy bien. También un poco, pensando y valorando vuestro trabajo en la semana con vuestras diferentes experiencias, estamos en final de 2019. De todo el tiempo que lleváis currando en la semana de cine fantástico y de terror, ¿tenéis alguna espinita clavada, confesable, en cuanto a, pues eso, artistas, directores, películas que en su momento queríais haber traído y no trajisteis, o invitados, invitadas que hubierais deseado traer y no habéis traído? No sé, esto es un poco la sección del lamento, ¿no? Un poco de que si hubiera tenido un poquito más de presupuesto, aquel año no sé qué, hubiera, no sé, contarme. En mi caso, fue un tema de presupuesto. Hemos hecho retrospectivas a gente muy importante que no vino a presentarlas, ajá, por diferentes circunstancias. En ningún caso yo creo que económica, sino de calendario, de logística, agenda. Sí, también. Sí, hemos hecho un ciclo de John Carpenter, otro de David Cronenberg. Sí, por eso. Y otro de cine italiano, pues que incluía a Dario Argento, que es alguien a quien siempre nos hubiera gustado traer. Entonces, a mí así a Abuela Pluma se me ocurre en estos tres o dos, Carpenter y Cronenberg, porque hicimos un libro, yo creo que son libros muy, muy potentes ambos, y un ciclo completo en ambos casos desde su obra. Sí, señor. Ahí sí me hubiera gustado que hubieran estado los dos, se me ocurre ahora. Es que es cierto que también en los últimos años eso cada vez se ha vuelto más difícil, ¿no? Con la cantidad de eventos que hay en todo el mundo, y los pocos nombres realmente potentes, icónicos, a que la gente suenan, que quedan, ¿no? Y que, o que estén en activo, o que estén dispuestos a moverse, etcétera, pues imagínate de cuántas ciudades del mundo les llaman al año, ¿no? A estos. Entonces ya se convierte también en una cuestión incluso de caché, a menudo, ya no solo de posibilidades de viaje, de invitación, de que le guste mucho Donosti o comer en el Arzak, sino que muchas veces ya van a donde va un poco al mejor postor, también son gente que pues elige, ¿no? No están en activo, y al final, bueno, pues lo de lo que viven es un poco de estos bolos, ¿no? Y ya si pensamos incluso en el modelo estadounidense, donde incluso tienes que pagar entrada, ahora mismo se lleva a pagar entrada para ir a conferencias, simplemente para escuchar una masterclass, una tal, vas a pagar una entrada, pues es, imagínate lo que podemos ser nosotros con nuestro tamaño de festival para estos nombres, ¿no? Y que ya también se les hacen homenajes, yo que sé, en Cannes, en Venecia, en Berlín, en los grandes festivales, se disputan también a los nombres míticos del género, Argento, Carpenter, Cronenberg, del género, por supuesto. Claro, están ya Guillermo del Toro, o sea, Peter Jackson, me da igual, ¿no? Incluso en Cannes, pues tienes a Stallone dando una masterclass. Pues, ya ves. En Cannes, ¿no? Pues es que ya, como en los últimos años se ha perdido, yo creo, esa mítica, ¿no? De los creadores cinematográficos, y quedan muy pocos que tengan esa mítica, porque, bueno, también, por suerte, por desgracia, vivimos otra época del cine en que esa mítica ya no existe. Ya no está. El cineasta es otro tipo, otro perfil de cineasta. Pues los que quedan son cada vez más complicados de tener, ¿no? Pero bueno, Este año hemos podido tener a Hideo Nakata, que además era la segunda vez que venía a España, después desde The Ring, que estrenó en Sitges hace 20 años, no había vuelto a España, ¿no? Sí, sí, y el hecho de que haya podido venir aquí y ahora estar en Barcelona, o ha estado en Barcelona y precisamente en el Salón del Manga, gracias a nuestra colaboración con el Salón del Manga, pues ha sido un lujazo y hemos notado eso en los fans, ¿no? Que han venido al festi, e incluso se me consta de gente que se ha movido de Barcelona o de otras ciudades solo por Nakata. Para poder asistir, sí. Entonces eso pues ha sido un buen puntazo, pero realmente pues ha sido más fácil de lo que esperábamos. Bueno, venía la película de Sadako, él le apetecía, yo estuve con él hace unos años en Tokio y le conocí y bueno, pues le apetecía venir y lo que tú decías de lamentos, pues sí, hay muchos que quizás habrían podido venir y no hemos podido, por un lado por dinero y otro porque la fecha no encajaba, claro, por otras cuestiones, por rodajes, por proyectos, lo que sea. La lista de gente a la que le apetecería mucho estar en la semana o volver a la semana es muy grande, pero ya te digo, todo esto que te comentaba antes pues influye muchísimo para que no sea así. Bueno, ahora nos vamos a proyectar hacia adelante, o sea, estamos acabando la edición número 30, estamos en 2019. Vamos a hacer un ejercicio, si os apetece, de anticipación y vamos a pensar cómo podría ser la edición número 40 de la semana en el año 2029. 40. ¿En el año 2029? 29, sí señor. O sea, independientemente de que vosotros estéis aquí o no, pero en el caso de que, hipotético, de que estuvierais currando... Habrá un apocalipsis climático. ¿Saldrías a presentar las películas con un dispositivo antigravedad flotando por el escenario? También con una mascarilla. Anticontaminación. No sé, echarle un poco así de vistazo a la imaginación a ver qué se os ocurre. ¿Cómo podría ser la edición 40 de la semana? No tengo ni idea. Si todo va como sigue, parece que vamos a vivir en un desierto en el año 2040, 2029, perdón, vamos a estar en esa situación. Entonces, haremos el festival en manga corta, si sigue en estas fechas, que seguirá. Con el aire acondicionado a tope. Eso no tiene pinta. Y repartiré los botines de agua a la entrada para que gente no se deshidrate. Sí, o bueno, o quizás... Como... Al aire libre, directamente. O como en Dune, ¿no? Que te trajecitos de estos que te chupan el sudor y te... En vez del principal nos iremos a la Plaza de la Trinidad, por ejemplo. A la playa, a la concha, igual, proyectamos la playa. Visto lo visto, quizá... Sí, porque este año, por ejemplo, un solo día de lluvia hemos tenido, el de clausura nada más. Sí, o sea, hoy está lloviendo. El resto ha sido veraniego tropical, o sea que nos vamos acercando a que esto sea Benicassim o incluso mejor tiempo que el Festival de Jazz. Y sí, podríamos convertirnos en un festival al aire libre de terror. Tampoco lo veo mal, ¿eh? Unas barritas en la playa. El aire libre triunfa mucho, ¿eh? El cine... O sea, sí, sí. Si esto del cambio climático sigue, yo lo veo relativamente factible esto. Sí, sí. Yo me arriesgaría, visto lo que pasó en el teatro de calle de inauguración, una proyección esa noche hubiera funcionado de fábula al lado de la playa o eso aquí en la parte vieja, en la Plaza de la Trinidad, que además es un sitio muy bonito, a mí ya me gustaba poner cine ahí también. Por y yo también lo veo sin soportes físicos de las películas. Esta es buena. No, hombre, cuando empezó la semana, sí, cada película era un saco con 5 o 6 latas, que pesaba 25 kilos, que había que recoger en Estados Unidos y devolver, que eso implicaba mucho gasto económico. Luego, ya ahora las películas, algunas caben en un USB. Sí, sí, sí. O van por un cable de un lado a otro del mundo. Entonces, ahora yo creo que no habrá, que en el 29 no habrá películas. No, las películas se mandarán online. No habrá ni una sola película que nos llegue en soporte físico. Creo. Yo espero no estar en el escenario ya, porque daré mucha pena ya estar muy viejo y daré mucha pena. Hombre, pero igual tienes implantes. Podría hacer como en Rabbit o algo así, una operación quirúrgica, pero bueno, no sé, también espero que ese público que se mantenga, se renueve, se refresque, que con estas 500 butacas o otras sigamos teniendo interés de la gente, desde luego, y de la ciudad. Bueno, si tiene que cambiar porque el terror también cambie, pues ahí estaremos pendientes, ¿no? Que es de lo que se trata un poco, de no dormirnos tampoco solo a lo que a nosotros nos gusta, sino dejarnos contaminar por lo que la gente nos trae. A veces Puede ser equivocadamente, pero da igual, hay que hacerlo. Claro. Y arriesgarse y jugar con eso. Entonces, bueno, a mí me gustaría seguir manteniendo al menos ese espíritu gambergo de alguno que lleva aquí 30 años y sigue pareciendo que tiene 17, ¿no? Pues ojalá podamos seguir haciéndolo así nosotros también. Quizás. Con dignidad. Es un secreto para mantenerte joven, ¿no? Venir a la semana, quizás. Y pasa como el rock, ¿no? Los festivales de rock. Pues bueno, ¿quiénes son los que cantan? Todo es una caterva de chavales que no veas tú. 70 años, ¿no? Bueno, ese era nuestro público del año 2029. Yo es que mi reflexión también iba pensando un poco en la evolución del público, ¿no? Pero entiendo que quizás, pues bueno, tendremos que ver qué mezcla hay, ¿no? De generaciones anteriores y sí, ¿cómo evoluciona el cine? ¿Cómo evoluciona el cine? También. En general, ¿cómo se proyecta el cine? Si es que quedan cines, aparte claro, de los que pongan Los Vengadores y Disney, ¿no? No va a haber más cines los tampoco, Pixar, ¿no? Sí, eso. Vale, es un festival. El festival lo mandarás a las casas. Claro. Vía, no sé, vía Netflix mandarás el festival a las casas. Y tuitearemos todos desde casa, ¿no? Votaremos por internet, ¿no? Votaremos por Twitter, no nos veremos, nos mandaremos WhatsApp insultándonos y ya está, ¿no? Y hay pop-ups en la pantalla de los comentarios de la gente, ¿no? Puede ser así. Sí, cada uno en su casa con su sofá. Y su whisky. Y su orinal, o su sonda. Bueno, un gusto haber estado hablando con vosotros todo este rato. Vamos a despedir ya un poco la conversación. Llevamos ya casi prácticamente media hora de conversa. Ya está bien para dar la chapa en la radio. Y yo quería despedirme un poco, emplazándoos a que utilicéis el micro de Sin Audiencia, el micro de Contrabanda FM, para mandar un saludo a la Sin Audiencia, a los oyentes y las oyentes de Sin Audiencia en Barcelona y en el resto del planeta, porque con el rollo de los podcasts, pues nos escuchan hasta en Colombia. Pero eso, ¿qué le diríais a la gente de Sin Audiencia, a los oyentes, que no han venido nunca a la semana y que yo les como la olla todos los años? Y yo sé mucha gente de Cataluña que viene aquí a visitar el festival, pero bueno, de boca de los generadores del evento, pues quizás puede causar más impresión. Adelante. Pues animales a que vengan a conocer la semana. Yo creo que si vienen un año, lo normal es que repitan el siguiente. Sí, sí. Que ahorren un poco para el alojamiento en Donosti, que está muy caro. Sí. Eso se lo voy a contar yo también. Si quieren, además de alojarse, comer. Ya te digo. Pero bueno, confiamos en que bajen los precios, que dicen que viene la recesión, así que igual mejora la asistencia al festival también, ya veremos. No, pero que venga, porque yo creo que se lo pasarán bien. Yo creo que, o sea, todos trabajamos aquí, pero es un festival un poco diferente, con un espíritu, eso, gamberro, cachondo, divertido. Participativo. No solo para aficionados al terror, mucha gente que viene que no le gusta el terror, pero le gusta la fiesta que se monta. Claro, el barullo. Que esas películas igual solo en casa no las vería, o en un festival de terror. Sería todo normal, ¿sí? Ad hoc, que viene aquí pues porque sabe que esto se convierte en una fiesta. Pues eso, es nada más que añadir. Muchas gracias. Pues gracias a vosotros y larga vida a la semana. Es que muchas gracias. Pues ahí teníamos esa entrevista enlatada. No es algo que hagamos muy a menudo aquí en Sin Audiencia, Jordi. De hecho, yo no recuerdo alguna entrevista así en directo, pero enlatadas, pero enlatada, ¿no? Y, es verdad. Y bueno, yo qué sé, también era una ocasión especial. Yo ya les comenté a Carlos y a Josemi que esto no lo solíamos hacer habitualmente y que se considerarán pues especiales por ello también, ¿no? Sí, porque, señor. Además, muy buen sonido, ¿eh? Sí, pues es un puñetero sonido de móvil. No, pues la verdad es que ha registrado perfectamente. Micrófono de móvil, eso sí, pues orientándolo un poco hacia el que hablaba en cada momento y quizás pues eso, como estábamos en uno de los camerinos del teatro principal. No, y además el sonidillo de la película de fondo ahí. Era muy curioso, hombre. Había un poco más muy interesante todo lo que nos han contado, ¿no? Sí, porque ellos pues han vivido las mil y una en esto de la organización de la Semana de Cine Fantástico y bueno, pues yo qué sé, eso también luego pues tiene su demostración, ¿no? Luego cuando hablas con ellos o cuando te interesas por el evento. Y bueno, pues la verdad es que desde aquí agradecer a Carlos y a Josemi y a todo el equipo de la semana pues el hecho de que cada año repetidamente saquen adelante este evento, porque pues por mucho que hablemos aquí, pues como decimos siempre, hay que vivirlo, hay que ir allí a sentirlo en tus carnes, ¿no? Y a disfrutarlo, porque de hecho es un evento en el que yo al menos como experiencia personal y como experiencia cinematofágica, pues disfruto, aprendo y se me expande la mente y el criterio cinematofágico, porque además, pues acabas viendo también opiniones pues diferentes a la tuya o formas de ver el cine diferentes a la que uno tiene, ¿no? Y bueno, pues la semana es un buen sitio que para ello, porque además tiene un tamaño que pues está bien, no es grande, no es pequeño y quieras que no, pues también la programación que hay siempre va variando en temáticas. Me refiero que pues de estas 24 películas que hemos podido ver aproximadamente en la sección a concurso de esta edición 30, pues hemos tenido pues desde las distopías gastronómicas, como me gusta llamar a mí al hoyo, por ejemplo, a películas, a dobles sesiones de cine japonés, unas desfasadas, otras de terror. Hemos tenido también pues alguna película rusa, hemos tenido registros desfasados a nivel de propuesta visual, como en Bliss, hemos tenido cosas más rectas y más seriotas, en fin, que me refiero que a ese nivel, pues la semana registra un poco todas esas variabilidades del cine fantástico y de terror. No sé. Y no sé si te parece, Jordi, que pues le metamos un poco en lo que queda de tiempo a hacer un resumencito así rápido, sin meternos mucho en los títulos, porque de meternos en títulos en concreto, aparte de los que ya hemos comentado para los estrenos, pues ya iremos teniendo un poco de tiempo cuando se nos pase la vorágine esta del mes de noviembre, porque es que empieza octubre, pero luego sigue noviembre y sigue siendo igual de tremendo, ¿no? Para dar salida a los contenidos. Y quieras que no, pues yo, o sea, capas de grasa no acumularé en el cuerpo, pero capas de visionados para luego ir soltando cuando se nos pase la fiebre en próximas semanas y programas, pues la verdad es que tengo bastante. O sea, con lo de Sitges, con lo de Donosti, con algunas cosas que nos caigan también de Molins y tal, pues alguna cosa de la maratón de cocheras, pues podemos tranquilamente vivir del programa hasta febrero, tranquilamente. Yo así lo veo, ¿eh? O sea, así te lo digo porque de hecho, o sea, me estaba dando, el otro día, por ejemplo, estaba un poco evaluando, digo, joder, se ha pasado Sitges, hace casi ya un mes que ha acabado Sitges. ¿Sabes que solo fuera del especial que hicimos allí he hablado solo de dos películas de Sitges? Sí, sí. Y es que es terrible, o sea, dices, no, y, toda, encima, y todas las demás. Claro, nos pisa la actualidad porque se nos lleva por delante. No sí, para de haber estrenos, viene Joker, viene Terminator, vienen, pues por ejemplo, la segunda parte de Zombieland, ahora Doctor Sueño. Sí. O sea, hay mucha cosa. Hay mucho material y no damos abasto con una hora y media semanal. Sí, bueno, sí. Pues si te parece, Jordi, vamos a la encía, vamos a al palmarés de la edición, sí, número 30 de la semana. ¿Ya se ha adelantado la vencedora? Sí, que fue pues esa Extraordinary, esa película irlandesa belga, coproducción que pues al final se llevó el premio del público, la mejor votada. Mike Ahern y Enda Lohmann son la dupla de director-directora que han hecho Extraordinary, que se llevó pues un 7,42, que no está nada mal, que para San Sebastián Donostia la semana pues está muy bien. ¿La pudiste ver? Sí, sí, de hecho este año yo he visto todas, o sea, de la sección a concurso, incluso alguna que no iba a concurso, pero bueno, y sin adelantar mucho, decir que Extraordinary pues es un tipo de película que, y cuando digo esto, no quiero decir que sea algo repetitivo, sino que ha ocurrido en más ocasiones en el pasado, de las que a veces gusta premiar en la semana de Donosti, porque estamos ante una comedia de terror, y una comedia de terror que además nos trae de vuelta un concepto clásico en el cine de terror, que es el fantasma con sábana, que igual pues había quedado un poco olvidado en los últimos tiempos en las producciones de terror, y en esta Extraordinary pues realmente pues tenemos realmente una película que es, sin ser una comedia enloquecida, sí que es una comedia contenida, pero que cuando el humor brota, pues a la gente le llega muy adentro. Me refiero que es un tipo de humor que es bastante, podemos decir, sencillo, simplón, pero muy efectivo. Y eso con esto no quiero quitarle importancia a la película, porque de hecho ha ganado y la gente la aplaudió mucho y se rió bastante durante la proyección, pero sí que es verdad que para mi gusto yo hubiera preferido que hubiera ganado alguna otra diferente. Para mí Extraordinaria está guay, pero para mí, pues por ejemplo, podrían haber ganado Bliss, que quedó en cuarta posición, con un 6,67, o la peli rusa de la que hablamos en la conexión telefónica que quedó segunda, la semana pasada, que quedó segunda, Why Don't You Just Die, que se quedó con su 7,05, pues detrás de Extraordinary. Entre la segunda y la cuarta quedaba El Hoyo, que ya la hemos comentado hace un ratito, con su 6,94, con esta nada mal tampoco, para una producción Spanish Style. Ventajas de viajar en tren, estaba fuera de concurso ya, así que no ha sido valorada. Eso en cuanto a largometrajes, no me quiero extender mucho con los largos. El premio del público al mejor corto fue para un corto holandés que se titula The Burden, de Nico van den Brick, y que pues es un corto con aroma clásico de terror, no voy a decir de qué va. Una chica llega a conocer a la familia de su novio, escucha una historia así un poco escabrosa que hay en el vecindario, y en la noche en la que pasa, la primera noche que pasa en casa de la familia de su novio, pues pasan algunos acontecimientos. Como es un corto, no digo nada más. No vamos a decir que sea un corto pues que no ahonde o que no camine por sitios que ya están muy trillados dentro del género, pero la verdad es que lo hace de una forma muy fresca, muy directa y además efectiva, que es lo importante en un cortometraje. En el premio del público al mejor corto de animación se lo ha llevado un corto de animación francés que se llama Maestro, es el título que tiene en francés, se llama en castellano Maestro, y que además es un corto con animalicos. Parece ser que la animación con animales no solo triunfa en el cine comercial, sino que también en los festivales especializados. No sé si habéis visto alguna vez algún vídeo de YouTube de pájaros moviendo el pico con música de ópera de fondo. Pues esto es como una extrapolación y una aumento, una multiplicación por N de ese concepto de animales con ópera. Pues aquí tenemos un registro muy breve, como es un cortometraje, evidentemente, pero también muy efectivo en cuanto a gracejo y en cuanto a vis cómica de los animales en el cortometraje. La gente se rió mucho y aplaudió mucho este corto, la verdad. Y luego el premio del público para el mejor corto español se lo llevaron unos chicos de por aquí cerca, David Muñoz y Adrián Cardona, con su último corto desfase, por llamarlo de alguna forma, no cortometraje, es un corto desfase, que es La última navidad del universo. También, pues, un cortometraje en la línea de, vamos a decir, Brutal Relax, quien recuerde este mítico título de dos de estos dos de directores, junto a Rafa Dengra, que después ya pues siguió su camino en solitario. Y también comentar que el premio del jurado al mejor corto se ha dado a un cortometraje australiano que a mí me gustó mucho, que ya lo había visto creo que en alguna sesión de cortometrajes, no sé si en Donosti o en el Fantos Freak, porque ya se me, los cortos ya se me bailan donde los he visto, porque he visto tantos cortos este año que es increíble. Pues bueno, este corto se titula Stray, repito, está dirigido por Dean W. Lau y, joder, Jordi, o sea, es un corto guapísimo. O sea, ganó solo el premio del jurado, pero a mí casi me gusta más que The Burden, ¿no? Que es el que. The Burden, que es el que ganó como premio del público. Aquí tenemos, y lo digo brevemente, tenemos a un soldado australiano, presumiblemente, que vuelve a casa después de, creo recordar, que la Segunda Guerra Mundial. Y cuando llega a su casa en medio del campo, para saludar y abrazar a su mujer, se encuentra que su mujer está tendida en la cama, totalmente desnuda, con un gato al lado. Y además la mujer, cuando se intenta acercar a ella y le intenta hablar y le abrazar y tal, está como esquiva y no se comunica con palabras, se comunica como con pequeños sonidos parecidos a los que emite a veces un gato. No digo nada más. O sea, es un corto muy chulo, con una idea muy retorcida, que tiene también pues una actriz protagonista, que además lo tengo aquí apuntado, la Melinda Joan Reed, que logra una interpretación increíble, que además es una interpretación que requiere estar durante todo el puñetero cortometraje desnuda completamente durante todo el metraje del corto, y eso quizás lo hace quizás más impactante todavía y y mucho más especial, por decirlo de alguna forma. La verdad es que Stray, para mi gusto, es un descubrimiento. Es un tipo de terror y de suspense que enlaza un poco con los clásicos tipo Alan Poe y por ahí. Me refiero que nos vamos un poco hacia atrás en el tiempo en cuanto a influencias más de literatura que de cine. Y, joder, pues es una de esas sorpresas que te llevas a veces viendo cortometrajes. Luego saltamos algunos detalles más del palmarés, nos vamos a los blogos de oro, también entregan sectorialmente, pues con algunos medios del País Vasco, un blogo de oro a la mejor película de la semana de Donosti, que en este caso pues coincide un poco con el gusto de este señor que os habla, y ellos han premiado la película Bliss de Joe Begos. Luego también, a nivel de la guerra de fanzines, que este año ha tenido récord de participación, 8 propuestas de fanzines que se han ido presentando previamente a las proyecciones en el teatro principal. Sí, pero normalmente son 4 o 5, ¿no? Sí, pues este año pues ha habido más solicitudes, los de las semanas han venido arriba y poco menos que en algunas tardes ha habido que presentarlos uno en cada una de las sesiones, uno en la de la tarde, otro en la de la noche, y la cuestión es que, dato final, de los 8 participantes, pues ha sido de nuevo La Valla el que se ha llevado el gato al agua. Y es el, creo recordar, el tercer año consecutivo en el que La Valla gana este certamen, este clash de fanzines. Y yo tengo que decir que, joder, incluso hay gente que está pensando ya que puede haber un tongo, ¿no? 3 años seguidos, pero claro, La Valla, como los cortometrajes, como los largos, los vota el público. Me refiero que ahí no hay tongo que valga, sino que simplemente pues se suman las notas y hace una media y ya está, ¿no? Y pues había otros fanzines muy interesantes y podrían haber ganado tranquilamente como La Valla, pero bueno, pues ha sido La Valla al final la que se ha llevado el premio. Yo que sé, el de Enriqueta, el de Sujétame el Cubata, el de Freaky Power, realmente eran también fanzines que tenían un muy buen nivel, con ideas muy originales, ¿no? Pero entiendo que también La Valla, pues también tienen el callo hecho, saben cómo funciona la mecánica humana del teatro principal y saben tocar determinados botones para que eso tenga resultado. Me refiero que eso también hay que reconocerles pues su conocimiento del campo de juego, ¿no? que tienen La Valla, que igual hay otros participantes que pues que no tienen en cuenta este factor humano, ¿no? Yo qué sé. O sea, que jugaban en casa, ¿no? Sí, bueno, la mayoría juegan en casa porque son sí. De por ahí cerca. Pero... No, pero en el campo propio. Sí, sí, sí, exacto. Claro, son el enemigo a batir también, porque correcto. Son los que han ganado en anteriores ocasiones y para colmo, pues este año van y vuelven a ganar otra vez, ¿no? Pero bueno, eso son cosas que pasan en los festis y que yo qué sé, como así han pasado, pues así os lo cuento un poco. Jordi, voy volandico con 4 o 5 detalles de lo que se ha podido, además de disfrutar en esta semana número 30 de Donosti, porque nos quedamos sin tiempo. De todas las expos, ya lo comenté un poco en Antena el otro día, hay una magnifiquísima exposición de Paul Natchi, con un montón de registros de este hombre, con referencias a películas suyas, con referencias a su vida deportiva. Yo flipé con algunos carteles de películas especiales para otros países que se podían visitar en la exposición. También hay guiones originales, guiones editados e inéditos del propio Jacinto Molina. Tenemos también, que es una faceta del señor Molina que yo no conocía, y es que al principio de su carrera, antes de empezar en el cine, el tío hacía ilustraciones para portadas de discos de 7 pulgadas. O sea, hay una edición, varias ediciones de discos, creo recordar que eran como de música orquestal italiana, de finales de los 50, principios de los 60, que llevan la firma de Jacinto Molina. Y lo que decían un poco en la exposición, en la presentación de la expo, es que, claro, se tienen en conocimiento las portadas de discos que están firmadas por él, pero es que posiblemente hizo más que no firmó. Todo así que en una temática que no tiene nada que ver con el fantástico, todo se ha dicho, pero que es una faceta que a mí me dejó a cuadros. Y de hecho, pues allí había como 3 portadas de 7 pulgadas con la firmita del señor Molina allí expuestas, ¿no? Una exposición muy interesante que todavía va a estar un tiempo en Donostia. Seguramente esa expo está tan interesante que yo creo que acabará haciendo recorrido geográfico cuando acabe en Donosti. Allí está en el Centro Cultural Oquendo. Y, joder, pues que es una de las cosas muy recomendables para visitar si os acercáis a Donosti y está todavía por allí la exposición, que creo que dura, pues no sé, ahora estoy tirando de mala memoria, pues hasta creo que el mes que viene, hasta diciembre creo que está más o menos. Luego también se ha editado un libro especial del que también comentaba Carlos Plaza en la entrevista, dedicado al folk horror. El folk horror, que últimamente está pues un poco de moda. Folk horror se subtitula lo ancestral en el cine fantástico, pero no es que ahora esté de moda por Midsommar o por The Witch, sino existe desde el principio de los tiempos del fantástico. De hecho, el terror y el fantástico se han nutrido de las leyendas rurales y las leyendas primigenias de muchas partes del mundo para generar esos monstruos, ¿no?, que tanto nos han aterrado. Pues bueno, que sepáis que el libro Folk Horror, editado conjuntamente con la editorial Hermenaute, que lo digo bien, está coordinado por Jesús Palacios, tiene como una docena de firmas, de capítulos de diferentes autores y autoras, algunos de fuera de España, y que... Resalto, el diseño de la cubierta, o sea, portada y contraportada, está a cargo del señor Mickey H., que este año pues está haciendo la portada del libro de Apocalipsis de Mani de Sitges, está haciendo el folk horror de aquí de la Semana de Donosti, así que pues chapó, enhorabuena para Mickey H. Un saludo a Mickey, sí. Amigo del programa, lo pude saludar también cuando, ¿sí?, estuve en Sitges, porque tenía por primer año, había llevado, sí, este parada año fue, es verdad, con los, sí, pósters y tal. Ya me dijo que te vio también. Ajá, por, sí, allí. Alguna vez, sí, creo que fue el día de la Zombie Wall que estuvimos hablando un ratito ahí en el stand. Sí, y me alegro mucho de que se le empiece a reconocer, porque pues sí, para mí es un grandísimo diseñador y grandísimo cartelista. Y tiene ideas guapas. Y además con una imaginación privilegiada para darle la vuelta muchas veces a las ideas, a los conceptos de las películas, mm-hmm, y dar su visión, ¿no? Sí, pues bueno, aparte de esta publicación, también, como es habitual desde hace no sé cuántos años, pues el fanzine, revista, yo no sé cómo llamarlo ya, 2000 Maníacos, también con motivo de la semana y con motivo de la retrospectiva exposición de Paul Naschy, ha sacado su número 52 con este año 2019 y trae, pues eso, un especial ya más en el ámbito del terror cinematofágico del señor Paul Naschy y todos sus registros. Ya sabéis que el registro de 2000 Maníacos es así como muy divertido y también un poco descacharrante. Pues bueno, que sepáis que en el número 52 hay un repaso exhaustivo de la filmografía de Paul Naschy y una filmografía que tiene muchas sorpresas y que quizás pues leyendo el 2000 Maníacos vais a sacar algunas ideas o vais a sacar algunos títulos que digáis, hostia, y esto hizo casi un guialo musical este tío, yo no lo sabía, o alguna vaina así, ¿no? Pero bueno. Luego también, otras actividades que se han hecho al hilo de la semana, pues ha sido como, por ejemplo, que yo también pude asistir en persona, la emisión especial, por ejemplo, del podcast de Borja Crespo, La Hora Caníbal, que se realizó en directo también en una de las mañanas de la semana. Y luego también he de comentar que este año, con motivo de este 30 aniversario, de esta 30 edición, pues ha habido diferentes agasajos del respetable por parte del festival. Me refiero que en la noche de la doble sesión de Halloween, esa que comentaban en la entrevista, que también se agotan siempre las entradas, pongan lo que pongan, pues en el descanso de las dos películas hay una cerveza que patrocinó un pequeño aperitivo para interludio de las dos películas y ibas ahí al bar del teatro principal y te daban una birra y un sándwich de estos enlatado para astronauta, pero bueno, es un detalle porque a esas horas, sobre todo en el intermedio de la peli, que podían ser perfectamente las 2:30, 3 de la mañana, pues había gente que igual le iba bien un poco de trozos sólidos de comida dentro del cuerpo para un poco nivelar los alcoholes y los efluvios, ¿no? Y aparte, pues una birra también para que no se te quedara atragantado el pan de molde ese de astronauta que daban ahí. Y luego también, también hay que decir que este año, pues ha habido unos cuantos invitados especiales. En la entrevista se hablaba de Hideo Nakata, que ha venido a presentar su película Sadako. Ya hablaremos de Sadako y qué conlleva Sadako en 2019, pero eso es harina de otro costal. Es un detallazo que hayan traído a un a un señor tan importante en el género y en el terror como Hideo Nakata, pero luego es que también hemos tenido, señoras y señores, a Fernando Esteso, o sea, paisano mío, por cierto, de Zaragoza, y que el tipo vino pues acompañando al equipo del documental Sesión Salvaje, y de hecho pues estuvo en la entrevista. ¿Qué era la película que sonaba durante la entrevista? Sí, yo ya la vi en Sitges, este documental yo ya lo conseguí ver en Sitges. Cuando Josemi y Carlos me propusieron hacer la entrevista en esa franja horaria, claro, ellos es cuando más descansados están y cuando pueden un poco sentarse a hablar, porque entre pelis o cuando hay algo que hacer no entre tienen medio, tregua. O sea, son pulpos, o sea, tienen varios brazos, varios tentáculos, ¿no? Son gente poligonal. Y bueno, pues el señor Fernando Esteso vino a presentar Sesión Salvaje, estuvo en la rueda de prensa, salió también en la ceremonia de la clausura previa a la proyección de Ventajas de Viajar en Tren. ¿Y puede ser que yo viera una foto de Fernando Esteso con Hideo Nakata juntos en una mesa? Podría ser, pues claro, es que si Hideo Nakata vino el miércoles, él vino el jueves, me refiero. La vi en Twitter y ponía lo mejor de dos mundos o algo así. Pues podría, o sea, es bastante viable. O sea, estas cosas solo pasan en la semana. Claro, y es que a lo mejor, claro, vi la foto, la borré de mi mente rápidamente. Ya. Ahora que lo has dicho, pues digo, pues sí, estuvieron juntos. Bueno, y además, pues si fuera poco la presencia de Fernando Esteso, resulta que también vino una tal Maciel, porque Maciel presta una canción para la banda sonora de Ventajas de Viajar en Tren, entonces supongo que la gente del equipo de la producción de la película pues dijo, bueno, va, vamos a traernos a la Maciel, que siempre pues es algo interesante, ¿no? Para sacar ahí, y así pues no saca solo a los actores o al equipo técnico y tal, ¿no? Y bueno, y luego aparte, pues para acabar ya un poco, y ya con esto nos vamos a tener que despedir, sí, Jordi. No, sí, la fiesta, sí, todos los años, al menos desde los últimos tiempos, se hace una fiesta de despedida en una discoteca de La Concha y en San Sebastián, que es la discoteca Bataplan, un nombre bastante onomatopéyico, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Y este año pues se trajeron nada más y nada menos que al pirata, del pirata de Rock FM, como DJ invitado para la fiesta de clausura, despedida de la 30 semana. Me refiero que en ese aspecto han tirado, a pesar de su presupuesto ajustado, han tirado la casa por la ventana, y también he de comentar que la cena picoteo que hubo en la discoteca Bataplan mientras pinchaba el pirata, que fue también, o sea, espectacular, o sea, había mucha gente, pero nadie se quedó con hambre. O sea, había ahí, pues había un sector que de mesas que había couscous para mezclar con ternera guisada. Luego había otro sitio con mini hamburguesas. Luego canapés. Luego bocadillitos de tortilla de patata. Te daban dos birras con el ticket de la fiesta. Y luego además sacaron de postre un bizcocho de chocolate con nueces riquísimo. O sea, te lo juro que la peña por ahí, en vez de ponerse pedo, se ponía las botas, tío. Y no sé, como todo muy a gusto y como muy... Y el pirata pinchando rock. Y pirata poniendo ahí Guns N' Roses, Led Zeppelin y lo que cayera, ¿no? Y Kiss, que también puso. Y bueno, sí, todo, pues claro, no tiene hits para poner el hombre ni nada, ¿no? Y así que pues ese acto fue un poco el final y un poco pues la guinda colofón de esta 30 edición de la semana, que si bien, pues como hemos comentado también entre el público o entre la gente que asiste a las proyecciones, pues este año ha pasado un poco como en Sitges también, a nivel de valoración peliculística, ¿no? Que quizás no es que haya habido una mala elección de títulos en el festival o en la semana. Que veníamos de un año muy bueno, claro, y este año ha sido más flojo. Y este año, pues no es que sea más flojo, porque Josemi lo comentaba en la rueda de prensa de cuando se dieron los premios, de los resultados de las votaciones y tal, el último día, decía, claro, que por ejemplo este año había más películas aprobadas, por ejemplo, que el año pasado, en cuanto a votaciones dentro de Donosti. Pero quizá las películas más potentes no llamaban tanto la atención, exacto, como las del año pasado. Es la cosa, quizás este año pues no ha habido esos peliculones, que ese One Cut of the Dead o ese Ghostland o cualquier otra de las que hubo el año pasado que te dan, pues eso, ese pequeño bofetón que a veces nos dan algunas películas en el cine, ¿no? Y que este año, pues quizás, pues no ha habido ese impacto, ¿no? Pero bueno, eso no quita que, pues en las próximas semanas nosotros vayamos aquí sacando de la chistera de los contenidos, pues todo ese material que ahora más o menos lo hemos dejado un poco hilvanado y un poco pues así presentado, pero que ya lo profundizaremos más adelante. Nos tenemos que marchar, Jordi. Pues sí. Al empezar, diréis, ¿por qué? ¿Por qué ha puesto este tío una canción de Carpenter Brut para empezar? Y diréis, pues yo os lo voy a explicar, porque todo tiene una razón en Sin Audiencia, casi siempre. Y es que Carpenter Brut también hace la banda sonora de una... de un mediometraje que se pasó fuera de competición en la semana, que es un mediometraje que se llama Blood Machines, que a mí me encantó, me pareció de lo mejor que he visto en la semana allí, a pesar de que estaba fuera de concurso. Ya hablaremos un poco más detenidamente en qué consiste Blood Machines. Y bueno, pues como Turbo Killer es una especie de cortometraje videoclip que tiene este mismo artista, que hizo previamente a la banda sonora de Blood Machines, pues he decidido ponerlo por eso. Pero es que ahora nos vamos a despedir, Jordi, pues con mi paisano Fernando Esteso, porque una de las cosas que hizo Fernando Esteso el día de la clausura en la previa a la proyección de Ventajas de Viajar en Tren fue cantarse una canción en directo. Nadie se lo pidió, pero él salió. En el control de la sala le pusieron la instrumental de Soy un vividor y el tío se cantó ahí con todos sus 70 y pico años, el hombre, me refiero que ya no está muy joven, que digamos, pero el tío, a ver, es un artista, es un depredador del escenario este hombre, te puede gustar más o menos, pero es un hombre más de teatro y de revista y de comedia que... Así empezó antes del cine. Que, sí, más, sí. Que más que un tipo que luego pues sí que tuvo su proyección en el cine, también no, de comedia. Y mucha gente no sabe que fue el inventor del agropop junto a la gente de Desmadre 75. Por ejemplo. Pues no nos vamos a ir al agropop, pero nos vamos a ir a uno de sus clásicos, el que se cantó en directo el viernes pasado en la clausura de la 30 semana de Donosti y que no es más que pues ese track que define un poco ese mito que tiene él encima, ¿no? Ese aspecto, ese estereotipo que tiene de que es un vividor. Un vividor. Entonces quizás la... Hay quien es un truaño y un señor y él es un vividor. Exacto, sí, es un poco, es el plan B ibérico del otro que es un poco más elegante, ¿no? Pero bueno, con Fernando Esteso y Soy un vividor nos marchamos hasta la semana que viene muy a nuestro pesar. Valar Morghulis, motherfuckers. Yo no sé por qué, pero sé bien que jamás tendré dinero. Me gusta comer, me gusta beber, también amores nuevos. Todo lo gasté buscando el placer que tiene la gran vida. Soy un vividor, un hombre soñador. Nunca quise ser el rico del cementerio. Moriré feliz y envuelto en un gran misterio. Tengo un corazón que nunca sabe por dónde va, pero a mí me da toda la felicidad. Tan solo una vez me quise volver formal por un cariño, y lo que pasó es que me engañó como se engaña un niño, y ya nunca más me he vuelto a enamorar y del amor me río. Soy un vividor, un hombre soñador. Nunca quise ser el rico de